Está en línea el psiquiatra Agustín Barúa Cafarena, lo queremos conocer, está en Asunción, en Paraguay, él pero va a estar aquí en la Argentina en el mes de, a fines de septiembre, estará llegando el 1 de octubre, va a dar una charla aquí en el espacio Viaraba sobre un tema muy interesante. Caetano Veloso dice, de cerca nadie es normal, y venimos de hablar también de lo que significa para nuestra sociedad las secuelas, todo lo que está habiendo en términos de salud mental en nuestra sociedad, y en torno a eso también revisar varias cuestiones que tienen que ver con las políticas de salud mental, y esto que es una palabra que al expresidente Mauricio Macri siempre le resultó bastante difícil de decir, que es la desmanicomialización. Bueno, Agustín Barúa Cafarena es un psiquiatra que viene proponiendo un trabajo para mirar la cuestión de la psiquiatría y la cuestión de la salud mental desde una lógica que nos saque, que saque a las personas de la estigmatización y poder empezar a reflexionar sobre esta problemática en términos, primero, más humanos y segundo, más integradores también, para poder hacer algo distinto, porque evidentemente lo que se hizo hasta ahora mucho no nos satisface como sociedad. Bueno, estas son las preguntas, esta es la mirada que queremos proponerle a Agustín, está en línea. Le doy la bienvenida, gracias Agustín por este contacto, disculpas por algunas demoras, lo digo públicamente también para abrir el diálogo con otra comodidad. Aquí te habla Violeta, nuestro compañero también Agustín, y Federico, te saludamos desde Capilla del Monte, Córdoba. ¿Cómo estás? Acá, hola Violeta, Agustín, Federico. No, muy curioso con esa introducción que hiciste, ya me siento súper súper en casa, súper compartiendo mate y conversación con ustedes. Bueno, muchas gracias. Entonces, primero, vale una pregunta de coyuntura, una coyuntura que ya se nos ha instalado, ¿no?, en los últimos años, que tiene que ver con cómo, en qué situación de salud mental hemos quedado en nuestra sociedad después de los años que nos tocaron de encierro a todos, y cómo ese encierro vivido puede darnos otra perspectiva para pensar en la desmanicomialización. Yo voy a hablar de la sociedad paraguaya y ustedes van a hacer el ejercicio de traducción, a ver qué les conecta y qué no de lo que les planteo, así, con ese reporte. Uh-huh. A mí me parece que en general hay dos palabras que prepandemia estructuraban la idea de salud mental, que son miedo y encierro. Las dos palabras fueron muy potenciadas por la pandemia en general. Miedo porque se constituyó no solamente esta cosa del miedo al virus, sino miedo al otro. El otro como virus, el otro encarnado en lo viral, y encierro, todas las lógicas de encierro de la pandemia que de alguna manera manicomializó la vida de convivencia, ¿no? Yo soy también partidario de esas medidas restrictivas de cuidado, pero a la vez también siempre me pregunté qué hubiera pasado si, por lo menos en el caso paraguayo, el Ministerio de Salud no tenía tanto esa mirada del enclaustramiento y del encierro que tampoco se problematiza. Y voy a contar un caso, ¿no? Hay una expresión en guaraní que fue un lema del Ministerio de Salud paraguayo, que es epután de roga. En guaraní quiere decir quédate en tu casa. Sí. Pero la mitad de la población no vivía de lo que era jornalera, vivía de lo que conseguía en el día. Esa gente no se podía quedar en su casa. Entonces, epután de roga significaba un clasismo súper fuerte y una no comprensión de que había que seguir tramitando la vida. Y esas dos cosas son clásicas de los manicomios, ¿no? Como decía un maestro nuestro, Franco Basaglia, no es lo mismo ser loco que loco y pobre. Hay un plus clasista en ese sentido de que los manicomios, los hospitales públicos psiquiátricos, tienen un target dirigido más a los sectores populares. Y por otro lado, esta cosa de que muchas veces la psiquiatría hegemónica es miedología, ¿no? Por eso nos interesa mucho la idea de que lo terapéutico es la libertad, ¿no? ¿Cómo se construye libertades convivenciales que nos permitan ir más allá de pensar barrote, ¿no? Que es un poco la lógica que en la psiquiatría predomina. Bien, Agustín, hay una terapia que hemos leído como propuesta tuya, que se la denomina intervención placera. Placera, buscándolo bien en detalle, tiene que ver con tener entrevistas psiquiátricas con pacientes, pero en un contexto abierto, dentro de una, de que puede ser en una plaza o cualquier otro espacio público. ¿Qué es lo que está en juego en ese dispositivo que propones usar? Bien. Hace 9 años que yo trabajo en la clínica placera, que son acompañamientos clínicos de salud mental en bancos de plazas de Asunción. Uh-huh. Un poco lo que apuesta esto es, tiene que ver con, por un lado, Asunción es una ciudad que hemos perdido muchísimo el espacio público. Y pensamos que el espacio público es un espacio político fundamental para encontrarnos con la diferencia, para encontrarte con el que no es como vos, que está en otra, y eso nos parece gravísimo perderlo. Perderlo en el sentido que queda o capturado por las lógicas mercantiles, o sea, los shopping, o las lógicas de consumo. Ese es un espacio de encuentro, pero, como decimos, ¿no? Mercantilizado. Y la otra es la lógica de la inseguridad, ¿no? O sea, el espacio público como espacio del miedo. Ambas lógicas son restrictivas y nos hacen perder eso que nosotros decimos que el espacio público es el espacio que nos enlaza, que nos encuentra. Entonces, para eso una de las primeras cosas es pensar la relación entre clínica y espacio público. ¿Tiene algo que ver? Segundo ítem, diría que en general pensamos que la privacidad depende del ladrillo. O sea, yo le ofrezco privacidad e intimidad a una persona si la envuelvo en cemento y ladrillo. Y nosotros decimos que si la gente ha tenido experiencias de conversaciones íntimas por fuera de los ladrillos, ¿no? Uh-huh. O sea, caminando, yendo con alguien, y eso nos parece muy importante porque a veces se sobrevalora el ladrillo y se minimiza la importancia de qué tipo de conversaciones necesitamos, ¿no? Hablamos de conversaciones pausadas, sin juicio, con preguntas generosas, curiosas, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la lógica del cuidado, salirla, ¿no? Y lo tercero, el tercer componente específico donde sustentamos la experiencia de la clínica placera, es que en general, si, por ejemplo, yo no les conozco ni a Agustín, ni a Federico, ni a Violeta, pero si me duele mi rodilla, capaz que me remanga el pantalón, y si estaba ahí les mostraba mi rodilla, incluso le mostraba al otro lado, decía, mira, está más hinchada, pero si me quiero matar, probablemente no voy a tener la misma libertad de compartirles. Entonces decimos, ¿cómo no potenciar esta cosa del tabú del sufrimiento psíquico respecto al sufrimiento físico, ¿no? Que hay como un plus que hace que la secuencia conflicto, preocupación, aislamiento, potencia el aislamiento. Y ese aislamiento potenciado mata. Entonces, un poco también con esos tres elementos que discutimos, la importancia de que poner en relación la clínica y el espacio público. Bien, Agustín, fuertazo, muy fuerte lo que mencionás. Hay una ideas, digo, que tienen mucha fuerza. Quiero llevarte a algo que a lo mejor tiene más que ver con darnos respuesta a lo que nos está pasando en la sociedad argentina dentro de esta traducción que proponías que hagamos, que tiene que ver con la idea de la libertad, porque estamos como siendo invadidos por algo que también me imagino que en Paraguay lo han visto con esta discusión que haces de una distinción clasista de la locura, ¿no? Cuando se habla de libertad aparecen como ideas un poco superficiales para definirla. ¿Cómo la figurás vos y cómo la expresás desde términos de salud mental esta idea de libertad? Sí, a mí me parece muy, muy importante hacer como una discusión de las capturas semánticas de las palabras, porque si no nos quedamos sin palabras. Entonces, poder ponerlas en discusión otra vez va a ser muy valioso lo que decía Violeta. Yo, una cosa que diría, en Asunción, el sentido común de la libertad se define con tu libertad termina donde comienza la mía. Y a nosotros esa es una idea de libertad que nos parece disyuntiva, enfrentativa y competitiva, ¿no? Nos parece que es uno versus el otro. Y nosotros proponemos otra definición de libertad, que es yo no soy libre si vos no sos libre. Entonces es una libertad colaborativa, sensible, colectivista, incluso no solamente como humano, ¿no? Yo siempre recuerdo, David Choquehuanca es el actual vicepresidente de Bolivia y hace unos años era el canciller de un gobierno de Evo, y él en una comparecencia en Asunción, en una actividad, dijo el capitalismo piensa en el lucro, el socialismo en el hombre, nosotros pensamos en el planeta, no queremos derechos humanos, queremos derechos cósmicos. Yo me acuerdo que me choqueó que diga cósmicos, derechos cósmicos. No podía como no me para una cosa de la geopolítica, no lo encajé. Y después entendí que sensibilidad tiene que ver con integrarnos con otros seres, con otros contextos, ¿no? Nosotros decimos, por ejemplo, en Asunción, que prácticamente tenemos extinto el invierno, ya no tenemos invierno. Entonces, si no podemos ver al planeta como parte nuestra, nos parece gravísimo. Y si, por otro lado, eso también nos pasa mucho en Asunción, si el otro a priori es un enemigo, es una guerra. Mm. Y las guerras, pueden haber guerras ocasionales, pero no podemos convivir en guerra. Entonces necesitamos formas pacíficas donde lo libre sea algo vinculante y no algo justamente más insensibilizante. Hago un último comentario. Cuando yo era estudiante de medicina, había un insulto que era, qué sensible que sos. Y cuando te decían eso, quería decir, en realidad, no servís para médico. Entonces yo tardé años en reflexionar acerca de qué fuerte que lo sensible sea un excluyente para ser médico. Y creo que eso también podemos llevarlo a esta discusión de la libertad, ¿no? O sea, una libertad que genera insensibilización nos parece que justamente va contra mano de nuestro criterio. Bueno, estamos hablando con Agustín Barúa Cafarena, que es psiquiatra y va a estar presentándose aquí en Capilla del Monte el 1 de octubre. Agustín, Federico, te saluda, un gustazo. Y pensando y aprovechando, me parece que es una linda oportunidad porque recién estábamos en diálogo con los oyentes, imagínate que diariamente estábamos conversando y dialogando sobre estos temas. Son temas que además muy difíciles de abordar y es muy importante que los medios podamos hablar también de la locura, de lo inconsciente, de lo subconsciente. Hoy sale una encuesta en Argentina que dice que hay lo que predomina como sentimiento en los argentinos, los votantes. Estoy hablando y me meto en la coyuntura actual porque es muy elocuente de lo que estamos hablando, que el sentimiento común es el miedo, excepto en los votantes de Javier Milei, que digamos, está por encima de la esperanza, ¿no? Es el único espacio donde sus votantes tienen esperanza, el resto predomina el miedo. Y hay una especie de comentario general entre los votantes de Javier Milei, que ha ganado la elección en primera instancia en las PASO, que si le preguntás por qué lo votaron, muchos responden rápidamente porque está loco. Y del otro lado aparece ese miedo. ¿Qué fenómeno, cómo lo describirías? O en todo caso, ¿cuánto deviene también de lo que nos pasó en la pandemia y de esto que estamos hablando? Una aclaración previa, Federico. Yo viví un semestre, 6 meses en Venezuela, y me acuerdo que les decía a la gente, cuando yo iba a Venezuela, miren, yo me voy a preservar de dar opiniones locales porque yo no tengo ni la historia ni la afectividad, entonces no quiero que la gente se sienta juzgada por cuestiones súper delicadas. Y claro, entonces yo voy a decir cosas que pienso, pero la traducción local queda a criterio de ustedes, ¿sí? Está bueno. A mí me parece, por un lado, que el miedo es una forma de no pensar. El miedo es una forma de sobrevivir. Entonces hay defensa o ataque, ¿no? Hablo así como prácticamente como etología, ¿no? Como conductismo humano de mamíferos. Entonces, en ese contexto, cuando uno no piensa, se estrecha muchísimo lo posible, ¿no? Entonces, yo creo que cuando ustedes me dicen miedo, yo me imagino un escenario donde la gente está como guarecida, desconfiada y probablemente cerrada a una serie de cuestiones, ¿no? Entonces, me pregunto mucho cómo se dialoga con eso. Le voy a contar otra cosa del trabajo clínico. Yo en realidad ahora soy mucho más antropólogo que psiquiatra, porque hice una maestría en antropología, entonces pienso mucho más desde la antropología. Entonces, me acuerdo que una vez íbamos a trabajar en un barrio ribereño de Asunción, entre el río Paraguay y la Ciudad Alta, un abordaje del llamado loco peligroso del barrio. Siempre hay como alguien que carga ese mote barrialmente, vecinalmente. Entonces, íbamos a hacer una intervención, este muchacho vivía solo, una serie de cuestiones para cortarla. Primero mis compañeras de trabajo estaban de acuerdo y después me encerraron en un consultorio a la semana y me dijeron, no vamos a hacer porque él después se va a vengar con nosotros. La respuesta fue, bueno, no vamos a hacer nada porque con miedo nos cuidamos para poder volver a pensar. Entonces nosotros decimos, cuando tenemos miedo es urgente la contención para de nuevo habilitar el pensamiento. Lo primero que me viene es eso, ¿no? Uh-huh. Y lo segundo sobre la palabra esperanza, a mí me parece súper súper interpelador el tema también de qué es lo que la gente siente como estafada, pero no solamente en la literalidad de la queja, sino también en en el contenido complejo de lo que ya no se cree, en qué ya no se cree y por qué, ¿no? Porque a veces los procesos de autocrítica en ese tipo de cuestiones son bastante dificultosos, ¿no? Entonces, ¿cómo uno da cuenta de lo que se perdió y de qué toca hacerse cargo para poder establecer de nuevo la conversación? Esas son cuestiones que me parecen muy valiosas. Yo el otro día escuchaba también una entrevista que le hicieron a García Linera sobre este tema que ustedes están hablando, y veía que también por eso él era muy muy práctico en el sentido de conversar con las necesidades tangibles de la gente. Yo cuando pienso también de manera como complementaria, pienso en las necesidades subjetivas de la gente, ¿no? Entonces, el miedo me parece que hay que contener para poder volver a pensar, y la esperanza hay que pensar qué se usurpó, por eso la esperanza se desplazó hacia ese lado, ¿no? Yo soy muy muy reacio a las etiquetas de tipo es un loco, es un no sé qué, que acá también tenemos una persona, se llama Paraguayo Cuba, que es como un poco equivalente, digamos, conservando las particularidades de cada proceso nacional, porque no explica nada, porque no explica nada. Lo único que quizás a mí me sugiere cuando se habla de alguien que hace política y es un loco es que transgrede. Y la transgresión no necesariamente es mala o buena, ¿no? Pensarlo nomás que en sentido de qué se salta y qué dice eso, ¿no? Yo me quedaría por ahí. Agustín, bueno, agradeciendo por este contacto con nosotros, contanos cuál es tu expectativa en esta visita que estás programando a la Argentina, qué actividades venís a desarrollar. Mira, yo voy a estar la última semana de septiembre y la primera de octubre por Argentina, la primera semana por Buenos Aires y provincia de Buenos Aires y la segunda por Córdoba, ¿no? Todo comienza, yo gané un premio de una editorial argentina, se llama Sicus. Para un concurso de ensayos llamado Pensar Nuestra América con Categorías Propias. Entonces yo te presenté un ensayo que se llamó Elle Desencuadra, que es el nombre de la palabra esta que decía hace rato, desmanicomialización, pero en versión paraguaya, ¿no? Sí. Que quiere decir desencuadrate, desrigidizate, busca tu sensible forma de ser contigo y con el mundo. Y bueno, la idea es, voy a Córdoba porque en el Champaquí hay un premio que recibí de ir a conocer una experiencia de reforestación, parte de las organizaciones que armaron este premio que les digo. Y eso fue como articulándose con diferentes experiencias, y yo tengo muchas ganas hace tiempo de conocer Capilla del Monte por los procesos comunitarios que me hablan. Tengo muchas ganas de compartir una actividad que vos mencionabas al principio, que es sobre cómo se vincula salud mental y lo comunitario, ¿no? Entonces a mí me pone el título de la versión paraguaya de ese libro, después de ella desencuadra, sigue así: del encierro hacia el bu'a. Y bu'a es una palabra guaraní que quiere decir alegría convivencial, alegría comunitaria. Es cuando el otro te significa, te importa y tenés cotidiano con esta persona, ¿no? Entonces mi idea un poco también es ir a compartir ese libro y también ir a conocer cómo se generan las relaciones entre el proceso de salud mental y proceso comunitario en Capilla. Esa es mi gran vocación para la visita que les quiero hacer. Bueno, Agustín Barúa Cafarena, psiquiatra, trabajador de una mirada de desmanicomialización de la salud mental y con esta reflexión también sobre valores que tienen que ver con pensarnos en una sociedad sin miedo. Muchas gracias por este contacto. Te esperaremos aquí en Capilla del Monte, en Espacio Viaraba, que está pegadito aquí a la radio desde la que te estamos contactando el 1 de octubre. Entonces, en esta charla de presentación de tu libro Elle Desencuadra, del encierro hacia el, lo voy a decir mal lamentablemente, el vía transgresiones para una salud mental sin manicomios. Gracias por este contacto. Dale, Violeta, paso a darle un abrazo a ese día.